asume que no es este discurso anticorrupción, digamos, pero tiene que afrontar una denuncia muy importante ahora por desvíos de dinero del BAPRO, ¿no? Del Banco Provincial en Buenos Aires. Por eso nos hemos contactado con Daniel Martedí, delegado general de la Comisión Interna del Banco MAPRO, para poder preguntar cuál es esta denuncia que han presentado. Daniel, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo te va? Buen día. Te saludo a vos y a toda la audiencia de la radio. Buen día, muchas gracias. Bueno, ¿nos podrías relatar cómo ha sido la denuncia esta de este desvío, ¿no?, de fondos? Bueno, para hacer una síntesis muy cortita, vos sabés que nosotros, el Banco Provincia, tiene una caja de jubilaciones y pensiones propia, que producto de todas las que se han licuado los activos de los sistemas previsionales y demás, todo lo que ya sabemos que pasó en la década del 60 y 70, tiene déficit. Claro. Normalmente ese déficit, de acuerdo con la ley que estaba vigente hasta ahora en la provincia de Buenos Aires, se hacía cargo la provincia, el Estado provincial, que es lo que corresponde. En virtud de la atención de ese déficit, la provincia cancelaba la deuda que normalmente el banco generaba, porque el banco adelanta las partidas para pagar haberes jubilatorios de la caja de previsión. Entonces, una vez o dos veces por año, la provincia le devolvía el dinero al banco que el banco había adelantado. Con relación a eso, la ANSES emite en el año 2016 una partida de 5.500 millones de pesos, nada más y nada menos que 5.500 millones de pesos, para cancelar deudas que la provincia de Buenos Aires tenía con el Banco Provincia por el adelanto de fondos para la caja. Ese dinero, aclaremos que proviene del ANSES y es un dinero emitido con el fin específico de cancelar una deuda de la caja de previsión del banco, es decir, no es un dinero del que la provincia puede disponer, claro, arbitrariamente de lo que se le dé la gana, ¿no? No es un depósito para eso. Es un depósito cancelatorio de una deuda, claro, específica. Lo que hubiera correspondido era que la caja cancelara la deuda por adelantos de haberes que tenía con el banco y el banco recibiera 5.500 millones de pesos contantes y sonantes en efectivo. Bien. Porque el banco adelantó efectivo, es decir, los sueldos se pagan con plata y vos, para cancelar esa deuda, necesitas plata, no necesitas otra cosa. Bueno, ¿qué hace la provincia de Buenos Aires? La señora María Eugenia Vidal emite un bono, un título, es decir, emite una deuda de la provincia, que es un papel, un cartoncito, que se lo da al banco por 7.500 millones, que incluyen otros 2.000 millones por otras deudas que la provincia tenía con el banco, y se queda con los 5.500 que le había mandado al ANSES. No sabemos cuál fue el destino de los fondos, porque vos fijate que inclusive el decreto mediante el cual emiten ese título lo escondieron, y si vos lo buscabas en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires salía el título del decreto, pero no salía el contenido. Estuvimos como un año revolviendo papeles hasta que encontramos el decreto. Paréntesis, ¿no? Esta es la política de transparencia, de gobierno transparente. Claro, totalmente. Emiten un decreto por nada más y nada menos que 5.500 millones de pesos y ningún bonaerense puede saber qué hizo el gobierno con esa plata. ¿Y qué utilidad tiene este bono? Porque no es plata constante y sonante. Claro, bueno, ahí es donde viene el problema. El banco, yo lo explico fácil, digamos, sin usar una terminología rara, qué sé yo, para que lo pueda entender cualquier oyente de la radio. Genial. El banco presta plata. Vos, para prestar plata, necesitas plata. El bono es un título, una deuda que el banco tiene de la provincia de Buenos Aires, que hace suponer que en algún momento la provincia de Buenos Aires le va a dar la plata esa más los intereses. Pero mientras tanto, vos, cuando das un préstamo, suponete, vos sos empleado de la Administración Pública Provincial y venís al banco a sacar una cantidad X de plata por un préstamo precalificado para comprarte un auto, el banco te da plata, no te da títulos. Claro. Entonces el banco tiene que tener plata para poder operar en el mercado. Al llenar al banco de títulos, los títulos vos lo podés declarar en el balance del banco como que tenés un haber, tenés una acreencia, o sea, va del lado de los activos en el balance. Claro. Pero no es plata, claro, y el banco necesita plata. Entonces, esto contribuye a la desfinanciación del banco, es decir, a impedir que el banco pueda hacer sus operaciones normales por no tener dinero líquido. Claro. Daniel, ¿y usted han iniciado acciones legales respecto a esto? Sí, presentamos el día 6 una denuncia en el Fuero Federal en La Plata, en el juzgado número 3, que la presentó Santiago Chemendi, nuestro secretario general, para pedir que se investigue el destino de los fondos, porque como mínimo sospechamos que los fondos fueron utilizados indebidamente para gastos que no tenían que ver con el destino que estos fondos tenían. Daniel, ¿cómo puede impactar esto en, bueno, en las jubilaciones, ¿no? Porque es una masa importante de dinero. Sí. Bueno, después de esto, que digamos es del 2017 para atrás, la provincia de Buenos Aires, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en una sesión fulminantemente rápida de la legislatura, sancionó una nueva ley en la que hacen cargo al banco. Antes la provincia de Buenos Aires era la que tenía que atender el déficit de los sistemas previsionales, como corresponde, que el Estado se haga cargo del sistema previsional. A partir de esta ley, que es la número 15.008, sancionada el 19 de diciembre de este año, es el Banco Provincia el que se tiene que hacer cargo de los sueldos de los jubilados del banco. Ajá. Esto es muy, muy interesante porque es la única empresa que nosotros sepamos del mundo, no solo de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, sino del mundo entero, que se hace cargo de sus jubilados. Es lo mismo que si vos tenés, no sé, un kiosco y un empleado que tenés en el kiosco se jubila y vos, que sos el kiosquero, le tenés que seguir pagando el sueldo como jubilado después que ya no trabaja más. No hay empresa en el mundo que pueda ser sustentable haciéndose cargo de la masa salarial que genera un sistema previsional, que es el caso del Banco Provincia. O sea, a partir de ahora, el banco tiene que poner todos los años 7.500 millones de pesos contantes y sonantes para sostener su sistema previsional. Imagínate que no hay empresa que pueda aguantar una cosa así, aunque sea una mina de oro como es el Banco Provincia. Además, intuyo que de todas formas el banco antes ha ido pagando los haberes previsionales. Entonces, ¿a dónde fue el dinero ese que se pagó, no es cierto? Sí, exactamente. Vamos a suponer, porque hasta ahora el gobierno de la provincia de Buenos Aires, señora María Eugenia Vidal, que yo creo que todo el arco político de la provincia de Buenos Aires y quizá los que todavía tienen la suerte de no conocerla, por ejemplo en la provincia de Jujuy, el día que la conozcan, seguramente van a estar de acuerdo con los bonaerenses en que esta señora merece que le den el Martín Fierro de Oro porque es una de las mejores actrices que tiene la República Argentina. No ha dicho, esta boca es mía, para explicar qué hizo con los 5.500 millones de pesos que le pertenecían al banco. Ni creemos que lo vaya a decir. Pero supongamos que alguno de los funcionarios del gobierno quisiera excusarse diciendo se utilizó para gastos corrientes. No sé, vamos a suponer un milagro. Usamos para pagar hospitales. Que no es el caso, ¿no? Precisamente no es el caso. Vos viste, no sé si estás al tanto de lo que está pasando con el Hospital Posada. Bueno, pero vamos a suponer un milagro. Entonces lo usaron para hospitales. Está mal. Está mal usada la plata, porque la plata esa te la dio la ANSES para pagar haberes previsionales, no para hacer otra cosa. Claro. Daniel, una última pregunta. ¿Por qué esto y el mecanismo que vos estás comentando es un mecanismo muy dentro de la lógica del gobierno, ¿no? De generar una deuda y generar más deuda para pagar la deuda, ¿no? Sí. Es generar una deuda para pagar otra deuda que nunca tiene fin, y por otro lado es hacer una cosa, decir que vamos a hacer una cosa y hacer exactamente lo contrario y echarle siempre la culpa a otro. Claro. Porque si vos venís siguiendo lo que está diciendo permanentemente el gobierno de esta señora, es que todos los males de la provincia de Buenos Aires son todos por culpa del gobierno anterior, y que la deuda del BAPRO viene desde el gobierno anterior, lo cual es verdad, es decir, la provincia tenía una importante deuda con el banco, siempre la provincia de Buenos Aires tiene una importante deuda con su banco, Pero lo que pasa es que esta gente lo que ha hecho es aumentar la deuda, por un lado, hasta hacerla insostenible, claro. Y por otro lado poner en riesgo la gallina de los huevos de oro, que es el Banco Provincia. Es decir, si abusamos de semejante manera de los fondos del banco, va a llegar un momento que ni siquiera el Banco Provincia, que es la segunda institución financiera de la República Argentina, le va a alcanzar la plata. Porque tiene un límite todo. Claro. Entonces, lo que estamos viendo es lo que yo creo que es el dato más significativo de la gestión de este gobierno, que es ser totalmente irresponsable, totalmente irracional con respecto a los usos, al uso de los recursos del Estado, de las empresas del Estado. Y por supuesto, cuando terminan llevándose el último billete que está en el fondo de la lata, le echan la culpa al gobierno anterior o no sé a quién, que se robó todo, claro. Y siempre es culpa de otro. Claro. Es la irracionalidad y la irresponsabilidad, sobre todo la irresponsabilidad, la falta de compromiso de los actos de gobierno que están teniendo ahora con el futuro inmediato de los argentinos. Claro. Es una especie de síndrome, o sea, en todas las provincias donde esta gente gobierna y en la nación, es la característica que tiene. O sea, no hay empresa que no la estén vapuleando, no hay organización pública, no hay institución pública que no esté siendo saqueada con fines que a veces no se sabe inclusive cuáles fines son. Claro. Daniel, agradecemos muchísimo, muchísimo la entrevista, y seguramente vamos a seguir como RNMA en contacto para ver qué curso le da la justicia, le debe dar la justicia a esta denuncia importantísima. Bueno, yo te agradezco mucho la oportunidad de comentarle también a los jujeños lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, y bueno, haber colaborado también a veces de escuchar otra campana, porque claro. Si uno prende ciertos medios de claro. información pública, se encuentra viviendo en otro país, ¿no? Uno a veces mira canales de televisión o escucha radios y dice, bueno, estoy en Bélgica. No, estás en Bélgica, estás en un país que se cae a pedazos, provincia por provincia. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, chao, muchas gracias a vos.